Bueno, el barrio se llama 30 de Marzo, está ubicado entre Burdeos y la calle Estados Unidos, y nos separa Pastor Smith, y la verdad no recuerdo el nombre de la otra calle. Pero es un barrio más o menos de 5 cuadras por 3 cuadras. Es un barrio muy chiquito, que está ubicado en Casabó, en el Cerro de Montevideo. Sí, sí. Bueno, el tema que tenemos es que hace un año aproximadamente nos regularizaron los contadores de UTE, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el tema? Que a raíz de la regularización nos empezaron a venir, nosotros ya sabíamos que teníamos como un plan de que íbamos a pagar 6, 9 meses, 190 pesos y que después iba a ir aumentando las cifras hasta llegar a un consumo real. El tema es que tenemos vecinos que tienen consumos elevadísimos. Tenemos vecinos con consumos de 6, de 10, de 12. Tenemos un recibo de 81.000 pesos, para que usted tenga una idea. Tenemos de 34, 24. Tenemos varios recibos muy elevados. Pero más allá del tema de esos recibos puntuales que son muy elevados, tenemos el tema de que este barrio en sí, en este momento nos consideran barrio porque nos pusieron bitumen y un poco de alumbrado público, entonces nos consideran barrio. Pero la realidad de este barrio inició como un asentamiento. Ajá, sí. ¿A qué voy con esto? Que obviamente no somos personas que tengamos el poder adquisitivo de acceder a una vivienda en un barrio, compramos un terreno, edificar o lo que sea. Nos miran de repente porque tenemos una casa con bloque y no tenemos, la verdad, no tenemos casa de chapa y cartón, no. Pero eso es el sacrificio de gente de 31 años, 32 años que se inició el barrio. Digo todo esto porque cuando uno dice asentamiento, quizás tiene otra idea de lo que es un asentamiento. Acá estamos gente de trabajo. Acá no tenemos problemas entre vecinos, es un barrio seguro porque es toda gente de trabajo. La que tiene trabajo. Estamos en un momento muy difícil en el cual para muchos pagar 3.000 pesos de luz es un disparate. Porque para muchos 3.000 pesos es un cuarto de sueldo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros tuvimos la posibilidad de acceder a una reunión con las autoridades de UTE. Planteamos muchos puntos, ¿no? Lo primero que pedimos fue una inspección de los contadores, porque los contadores están aproximadamente a 8 metros de altura y son estos contadores inteligentes que uno no tiene acceso a lo que está midiendo el contador. Solamente de UTE, ¿sabes? Entonces, cuando te viene el recibo, te viene. Nosotros lo podemos ver por la página, por la aplicación de UTE. Pero no es lo mismo. ¿Son los contadores satelitales esos que hay? Exactamente. Ajá. Que ya nos hemos informado que han dado muchísimos problemas, no es solamente en este barrio. Porque obviamente cuando uno empezó con todo esto, empezó a preguntarle a vecinos y nada más, y sabemos que han dado problemas en muchos barrios. Bueno, nosotros lo que queremos primero es una inspección de contadores, que fue lo que le planteamos a la UTE, que nos dicen que por el tema de la pandemia no, que tienen que pan. La pandemia ya prácticamente ya está pasando. Yo creo que con medidas de seguridad si no tienen que entrar a la casa de uno. Es simplemente subir a las columnas, verificar. Cuando a nosotros nos conectaron a los contadores, por ejemplo, a ningún vecino le dieron un número de contador. Nos conectaron y ya está. A nadie le dijeron, bueno, tu número de contador es tal. Entonces estamos todos como que... ¿Y le llega la factura en forma independiente a cada uno? Sí. ¿Y hasta ahora qué es lo que ha pasado, Eliana? ¿Ustedes han pagado regularmente o ya no pagan más? Bueno, por ejemplo, yo pagué, en este momento yo estoy debiendo 3 facturas. Ajá. Una de 2.500, pongo mi ejemplo, porque sí. Estoy debiendo una de 2.500, una de 3.500 y la última de 4.500. Y hay muchos vecinos que con sacrificio están pagando. Hay una vecina, por ejemplo, que refinanció. La deuda le quedó en cuotas de 1.500 pesos. Y cuando le vino el consumo del mes, le llegó a 10.000 pesos el recibo. Del convenio más el consumo. Claro. Entonces la vecina está la misma. No tiene 10.000 pesos para pagar ese recibo. Sí, con el correr de los meses van a terminar no pagando ninguno otra vez. Y no es la idea, no es, claro. No queremos llegar a esto. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que planteamos fue tarifa fija. Pedimos la asistente social porque creemos que es la persona idónea en evaluar cada caso. Ajá, sí. Y obviamente nos negaron la visita del asistente social por la pandemia. Entonces el asistente social nos llama y en realidad lo que nos dice es que tenemos que ahorrar. Que no usemos una estufa eléctrica, que nadie la está usando. Y bueno, y nos dice, por ejemplo, que el caso de la calefacción cambiemos para la leña o cambiemos para el gas. Yo participé de la reunión con las autoridades de UTE y una de las cosas que le planteé es que la tonelada de leña ronda los 6.000 pesos. Sí. No estamos hablando de algo barato tampoco que podamos cambiar. Una garrafa de gas anda arriba de los 800 pesos. No es economizar, es simplemente rotar, dejar de usar la luz y usar otro medio de calefacción. Estamos atravesando un invierno crudo. Claro. Estamos hablando que estamos en un barrio donde hay mucha gente sin empleo. Y hay gente que tiene empleo de sueldos de lo que es un mínimo nacional. Hay gente que trabaja en supermercados y solamente tiene ese ingreso, de un sueldo solo. Hay madres que son jefas de familia que están sin ingresos. Hay gente mayor que vive una jubilación miserable. Por ejemplo, hay recibo de 540 watts. Es algo impresionante y la gente está viviendo oscuras con una heladera, con un calefón, una tele y un pico de luz. Entonces no lo podemos creer. No es algo que sea, no es algo que sea accesible poder pagarlo. Siempre les dejamos en claro a las autoridades de UTE que tenemos la voluntad de pagar, pero no podemos con esas cifras, no podemos. Y nosotros lo que apelamos nada más es a tener energía eléctrica y tener un poquito de calidad de vida, una calidad de vida digna. Poder llegar a tu casa y yo que sé, con estos fríos, poder poner algo en el baño para darte un bañito. A eso. Tenemos vecinas, por ejemplo, que hacen feria. Sí. Hay una vecina que hace como 4 kilómetros con un carrito para vender un par de pavaditas que tiene. Y vive de eso. Uh-huh. Hay una vecina que vende plantas y vive de eso, porque el esposo tiene una pensión por incapacidad, que obviamente es bajísima también. Hay una vecina que no tiene ingresos más que la asignación de los hijos, tiene 3 hijos. O sea, hay casos fuertes en el barrio y por eso queremos la visita a un asistente social. Obviamente queremos una solución para el pago. No es que no queramos pagar, no es que queramos vivir enganchados 30 años más, pero sí, algo que esté de acuerdo a nuestro bolsillo y más tener en cuenta la situación que estamos atravesando, ¿no? Más allá de la pandemia, el caso de desempleo es algo que existe, con pandemia o sin pandemia. Entonces queremos que nos tengan en cuenta esos factores, que nos den una tarifa fija, ya nos dijeron que no. Pedimos si nos suben las franjas una bonificación de hasta 250 kilowatts, nos dijeron que no. Ellos plantean que ellos nos dijeron que teníamos que controlar los kilowatts. Quizás para una persona que entiende de kilowatt lo puede controlar. Para nosotros pero, que no tenemos ni idea cuánto es el costo del pero kilowatt. ¿Cómo van a controlar los kilowatts si no tienen posibilidad de ver el contador? Sí, ellos lo que decían es que teníamos que controlar recibo a recibo, de esos que venían de 169, 200 pesos, ir controlando cuántos kilowatts gastábamos, porque de ahí teníamos que calcular cuánto íbamos a pagar a futuro. Yo lo que le puedo decir es que yo entraba a casa de vecino, me ha tocado porque juntamos firmas, más de 180 firmas que presentamos en la UTE, y hay gente que realmente no tiene nada dentro de la casa, hay gente que no tiene heladera. Y le dieron recibo de 3.000 pesos. ¿Me explico a lo que voy? Sí. Es algo que es desorbital y que obviamente no tiene una lógica. Muy bien. Eliana, te agradezco muchísimo el tiempo, la información, y bueno, esto lo vamos a estar pasando mañana de mañana. Bueno, yo te agradezco a ti, tu tiempo. Nosotros lo que apelamos es realmente una solución de UTE. Claro. Llamarle beneficio, llamarle ayuda, creo que en ese momento es una ayuda. Que tenga en cuenta situaciones de cada uno y que tenga en cuenta que 6.000 pesos en un barrio como este es muchísimo, es mucho 3.000 pesos. Si alguno de nosotros tuviera, por ejemplo, 4.000 pesos para pagar de luz, tendríamos todos un auto cero kilómetro parado en la puerta, porque es lo que anda la cuota de un auto. ¿Me explico? Nos hubiésemos comprado un auto cero kilómetro hace años atrás cuando no pagábamos la luz, por ejemplo. Uh-huh. No tenemos acceso a eso, es una cifra alta. 3.500 pesos es mucho, 2.500 pesos para muchas familias es mucho. Sí. Y más, hay familias que son, por ejemplo, de 3 integrantes donde hay un bebé, se paga una fortuna y ellos lo que apelan es que nosotros no usemos nada eléctrico para calefaccionar la casa. Que en este momento sabemos muchos que lo único que tenemos es algo eléctrico, porque siempre usamos algo eléctrico. Yo, por ejemplo, yo pagaba luz, yo siempre tuve contador. Y creo que el recibo más alto que pagué fue de 1.800 pesos y ahora me fui a 4.500. Ellos dicen que los contadores están bien. Entonces no, como que estamos acorralados sin salida.